us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Ooh. I'll give you everything I can. I'll build your dreams hands. We'll hang some memories on the walls, and when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care, 'cause as the time turns the page, de Juan Carlos Osorio tiene 5 fechas sin ganar. Recibe en la 9ª jornada al equipo de Manizales, que llega con una gran campaña que lo tiene en la parte alta de la tabla. ¡No! El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta a América 11 Caldas, domingo 27 de febrero, 8 de la noche. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Disfrútalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, salió al paso de versiones que daban cuenta de una división al interior del comité ejecutivo por la actual situación deportiva del club, que ocupa la última posición en la presente liga colombiana. El mensaje también es que el comité ejecutivo está completamente unido. Me he encontrado en ellos, en Eduardo, en Harold, en el doctor Mena, en Gabriel, un grupo de personas comprometidas, con sentido de pertenencia, inteligentes, con capacidad, y que nosotros estamos totalmente unidos en torno a esta institución y a esta misión. Estamos unidos con el cuerpo técnico, estamos unidos con los jugadores, les damos todas las herramientas a ellos, estamos al día con todas las obligaciones, todas las herramientas desde los aspectos emocionales, físicos, monetarios, financieros. Caicedo también descartó cualquier distanciamiento con el director deportivo Karim Gorayev. Roman Abramovich ha dado un paso al lado de su gestión al frente del Chelsea de Inglaterra. El oligarca ruso ha emitido un comunicado que indica que durante sus casi 20 años como propietario del Chelsea, siempre ha considerado que el único papel era custodiar el club. Un trabajo con el que se logró asegurar el éxito, jugando un papel importante dentro del fútbol internacional. Es por ello, dijo Abramovich, hoy cedo el cuidado y la administración del Chelsea a los comisionarios de la Fundación del Chelsea. Creo que están en mejor posición que yo para cuidar los intereses del club, de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados.

pueden olvidarse. Y Jorge Oñate. Gracias por jugar conmigo. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. porque la Registraduría Nacional designó a 700,000 colombianos como jurados de votación para las elecciones de Congreso. ¿Cómo puede una persona consultar si fue elegida para prestar ese servicio? Alejandra Cetina nos explica. Para consultar si usted fue elegido como jurado de votación, debe ingresar a la página de la Registraduría Nacional en infovotantescongreso.registraduría.gov.co y haciendo clic en la sección de jurados de votación puede ingresar su número de cédula y verificar la información. Cabe recordar que las personas que no presenten excusa válida para no ser jurados de votación pueden ser despedidos de sus cargos en caso de ser servidores públicos o ser multados hasta por 10 salarios mínimos legales vigentes. Una información muy importante y pasamos ahora a Cartagena porque fue desarticulada la banda delincuencial Los Extranjeros, quienes se dedicaban al hurto a personas en el sector turístico. Eduardo Puello. Este importante resultado operacional se materializó en el barrio Boca Grande luego de que unidades policiales se percataran de una situación irregular con forcejeo entre varios ciudadanos, quienes tres de ellos se dieron a la huida a bordo de un vehículo donde se les halló un reloj avaluado en 85 millones de pesos, el cual minutos antes le habían hurtado a un ciudadano. Nicolás Zapata, comandante de la policía en Cartagena. Afortunadamente nuestros cuadrantes en una oportuna reacción generan la captura de estos sujetos, tres en total, un vehículo inmovilizado y se recupera en este caso el reloj valuado, como les digo, en 85 millones de pesos. Los tres sujetos fueron identificados como Franklin, Aaron y Orián, de 26, 32 y 27 años respectivamente, todos de nacionalidad venezolana. Se toman medidas para el partido de este domingo entre el Atlético Bucaramanga y el Nacional. No se permitirá la entrada de las barras del equipo visitante que había solicitado la compra de 5,000 boletas. Cuéntenos, César Augusto González. La Comisión Local del Fútbol tomó medidas para el desarrollo del partido este domingo entre el Atlético Bucaramanga y el Nacional, que será a las 6 de la tarde. Caracol Radio conoció que los seguidores del Nacional habían solicitado la compra de 5,000 boletas, pero en la reunión se determinó en las últimas horas que no podían llegar a Bucaramanga, por lo tanto no se les iba a permitir la movilización en sus vehículos hacia esta región del país. Luis Ernesto Ortega, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Bucaramanga, señaló. Pues se analizó el tema de seguridad que se está viendo en el país y no había la disponibilidad de fuerza para poder atender a las personas que vinieran y sobre todo ponerlos en riesgo a desplazarse desde la ciudad de Medellín a Bucaramanga por las vías, teniendo en cuenta que hemos tenido unas afectaciones en el trazado de las rutas nacionales. ¿Significa esto que los hinchas del Atlético Nacional que vienen en Bucaramanga no podrán entrar al estadio con la camiseta del equipo visitante? 1:03 a.m. y recuerden que este domingo en la capital del país seguirá la actividad de matriculatón en colegios de las 6 localidades donde hay mayor demanda para que las familias puedan tramitar nuevos cupos para el año escolar del 2022. De manera paralela, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, se han dispuesto para este domingo en toda la capital del país 23 puntos.